Desde la gente. Economía solidaria. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Si tuviéramos que ponerle un título a este momento, lo llamaría un pacto con el pueblo bien afuera. Fue un 9 de julio y en Tucumán, donde se firmó una condena contra la independencia argentina. Ellos, ahí, en la foto, todos de negro, una puesta en escena que denota lo que traman y lo que se viene. En Tucumán, sí, pero muy lejos de la independencia argentina y latinoamericana. Con sus ministros, con el rejunte de gobernadores funcionales y transas, con Mauricio Macri, con Adolfo Rodríguez Saá, algunos invitados especiales, Milei consigue lo que en mayo fue trunco, el pacto, su pacto. De nuestro pacto, nada. Para este presidente, que se cree un mesías, inflando el narcisismo grotesco y peligroso, esto es una especie de refundación del país, así nos lo hace saber. Cuando en realidad es la repetición del neoliberalismo salvaje, de las políticas de Martínez de Hoz, de un Menem, de un Macri, de un Cavallo y otros tantos secuaces. Muchos de ellos hoy son parte de este gobierno. Y digámoslo con todas las letras, Caputo, Sturzenegger. Esta es la firma para legalizar el empobrecimiento masivo, la precarización laboral, el enriquecimiento ilícito empresarial, el aumento de la brecha de desigualdad social, el desguace y el saqueo del Estado, el cartel de remate a la soberanía argentina, la explotación de nuestros recursos naturales por manos extranjeras, la barrera abierta al narcotráfico y a los paraísos fiscales, entre otras acciones que en los puntos del pacto no están así de explícitas, pero tienen este final que ya está demasiado anunciado. ¿Te acordás cuando Macri, un 9 de julio, le pidió disculpas al rey de España? En ese momento creíamos que nada superaría semejante palabra. Pero llega Milei, el macrismo, los radicales siempre traicioneros, el peronismo funcional al poder de turno, los rosqueros de siempre, las negociaciones de bolsillos personales, y la firma se concreta. Sin independencia y con el fascismo hacia adelante. Con la promesa, nuevamente, del segundo semestre, sin un solo punto de los decretos y de este pacto que favorezca al laburante, al ciudadano de a pie. Y la bandera argentina que se rompe a sí misma. Milei y la condena por cadena nacional. El pacto que se logra con represión afuera, con miles y miles de milicos que esperan desfilar, y con un Belgrano, San Martín, una Juana Azurduy, un Güemes, y los grandes de nuestra historia, viendo cómo los cipayos y vendepatrias dicen hablar de la libertad y de independencia. Para nosotros, vemos y sentimos otra cosa. Para nosotros, independencia es otra cosa. Como lo dijo la escritora Nina Ferrari el pasado 9 de julio, independencia es tener laburo, que te alcance el sueldo, que no tengas que ser el mulo de nadie, ni el recipiente de la descarga de la miseria ajena, que puedas gritar y reclamar sin que te den un balazo por la espalda, que tengas todos los días y todas las noches para comer, donde dormir y con quién descansar, que no comas basura para que otra coma gourmet, que puedas elegir, que puedas trabajar, sí. Pero también que puedas hacer arte y que puedas practicar deporte y hacer ciencia. Que puedas pensar en algo más que en la supervivencia cotidiana. Que puedas viajar por el país y por el mundo. Y también que puedas viajar como persona y no como ganado a tu laburo, a tu lugar de formación. Que tus derechos no sean borrados por el codo que con la otra mano recibe un sobre en un despacho divorciado de las trincheras de lo real. Independencia es poder discutir con el otro, soñar con el otro, construir con el otro. El otro que quiere lo mismo aunque piense distinto. Con quien compartís el suelo y también el sueño de volver a despertar en una realidad donde caben todos los sueños. Independencia es la parada obligada del colectivo en el que los últimos tienen reservados los primeros asientos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas. Mariana Sorena, ¿cómo dice que le va? Congelados días. Congelados días. Compañero sí. Ernesto, no puedo decir otra cosa. Después de este comentario de apertura, ¿no? ¿Qué obsesión que tiene la derecha con el tema de la refundación, ¿no? Que vos nombrabas. Sí. Una refundación que quieren, como bien vos le pusiste título a tu comentario de apertura, ¿no? Un pacto con el pueblo afuera, ¿no? Exacto. Una refundación que la derecha quiere que sea blanquita, ¿no? Sí. Que no esté alejar el aluvión zoológico, ¿no? A los negros, que los negros estén lejos. Lejos, porque aparte, ¿a qué hora fue esto? A las noches, sobre el filo de la... De la medianoche, o sea, claro. bien con la gente afuera. Sí. Absolutamente. Y un pacto que, evidentemente, está absolutamente vaciado de contenido ideológico, un contenido ideológico emancipador, aclaremos, ¿no? Porque sí tiene un contenido ideológico, claro, que es claro. De la entrega y el cipayismo total, ¿no? En esos 10 puntos claramente ha quedado eso por escrito. Bueno, y otra vez con Alvarenga, que anda por ahí, lo agarró, lo pescó el frío y lo detuvo, y lo congeló, quedó congelado. Pobre Dani. Sí, de todas maneras, ahí con el frío y todo, con los dedos escarchados, qué sé yo, mandó mucho del material que vamos a tener hoy en el programa Desde la Gente, estuvo producido por nuestro compañero Daniel Alvarenga. Mientras tanto, lo seguimos esperando, en cualquier momento se aparece, ¿no? Sí. Bueno, vayamos al sumario del programa. Sí. ¿El programa 678? Sí, 678. Ajá. 678, 678, sí, me recuerda algo, no sí. sé. Bueno. nostalgia por ahí. En marzo pasado, ¿no? A los 3 meses de haber asumido uh-huh. el gobierno, Javier Milei abrió la importación de los alimentos. Sí. El argumento en aquel momento era que era una medida para que los productores locales, las cadenas, los intermediarios, las cadenas de supermercados, etcétera, no aplicaran aumentos a los precios de los alimentos. Bueno, la pregunta sería, ¿dejaron de aumentar los alimentos? Uh-huh. ¿Es eficaz esta herramienta para frenar la inflación en un mercado tan, pero tan concentrado como el argentino? Y otra más, ¿no se corre el riesgo de aumentar la dependencia del dólar? Porque los alimentos importados los tenés que pagar en dólares. Exacto. Justamente en una economía bimonetaria como la Argentina, bueno, lo que falta justamente son dólares. Bueno, todas esas preguntas no las vamos a contestar nosotros. Todos estos interrogantes se los vamos a pasar a Lorena Putero, que ella es economista, presidenta de la Cooperativa del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO, que acaba de publicar un interesantísimo trabajo en la revista Bordes, que es la revista de la UNPAS. Ay, buenísimo. Y linkeando con este tema, sí, vamos a tener un informe sobre una actividad realizada el miércoles frente al Congreso Nacional, ajá, donde se realizó, una vez más, un feriazo a precios súper populares para visibilizar la situación de los productores y denunciar que las políticas del gobierno de Milei lo que hacen es favorecer la concentración de la tierra para la exportación de los denominados commodities. Bueno, y nuestra socióloga de cabecera, que en cualquier momento llega a esta mesa de trabajo, va a hablar, según nos anticipó, del Pacto de Mayo, que se firmó en julio, del desfile militar y de esa idea recurrente que hablabas vos en tu comentario, de que la derecha quiere refundar la Argentina excluyendo a las mayorías, ¿no? Me parece bárbaro. Y desde la columna de géneros vamos a recomendar un libro. Se llama Hacer Rancho. Hasta ahí llego. Quédate, ya vas a ver de qué se trata. Ajá, Hacer Rancho, mira vos. Bueno, comenzaron las vacaciones. Los que van a hacer rancho ahora son el piberío. ¿No? Sí, claro. Uy, Dios. Bueno, por eso la oferta de teatro para las infancias en estos tiempos, en las vacaciones de invierno, abunda, ¿no? En el Centro Cultural de la Cooperación no se queda la saga y tiene, por supuesto, su propuesta infantil y para toda la familia. Ahora, acá hay que hacer una salvedad porque el CCC es uno de los pocos lugares que hay una oferta de teatro infantil a lo largo de todo el año. De eso vamos a estar hablando con Antoneta Magdarova, responsable del área en esta materia en el Centro Cultural de la Cooperación. Y el próximo jueves se cumple un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Son ya 30 años de impunidad. Y sobre el final del programa de hoy vamos a recordar ese nefasto día en la historia de nuestro país. Como todas las semanas, Silvia Porritelli nos acerca la historia de una cooperativa con la idea de visibilizar las acciones y el rol que cumplen las entidades de la economía social y solidaria. En este caso se trata de la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina. Pero ahora vamos a la primera entrevista que tenemos pautada para el día de hoy. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor, que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales, que las convierten en sonido. El micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante. En Desde la Gente, entrevista. Entrevista. Cuando la inflación marcaba un 25% en diciembre, un 20% en enero y un 3% en febrero, estamos redondeando hacia la baja. Esto es, en marzo el gobierno anuncia la apertura de la importación de alimentos. En verdad, se trató de una suerte de amenaza, podríamos decir, para que los productores y las cadenas de comercialización bajaran los precios de los alimentos. ¿En qué quedó todo esto? ¿Entraron alimentos importados al mercado? ¿Bajaron los precios? ¿Se trata de una herramienta efectiva para una economía como la Argentina? Bueno, de todo esto vamos a hablar con Lorena Putero. Ella es economista, docente, presidenta de la cooperativa del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, el CESO. Y acaba de publicar ella un interesantísimo trabajo en la revista Bordes de la UMPAS. La UMPAS es la Universidad Nacional de José C. Paz. El artículo se llama Comida importada, precios y riesgos, que recomendamos mucho su lectura. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Hola, buena. ¿Cómo estás? Bueno, queda hecha la pregunta entonces. ¿Bajaron los precios de los alimentos con la apertura de la importación del gobierno de Milei? ¿Sirve de algo esto, importar sin ningún tipo de condicionamiento para que bajen los precios? A ver, lo que trato de debatir, reflexionar juntos en la nota es justamente que puede servir para algunas situaciones y algunos productos determinados, pero este tipo de medidas masivas, ¿no? O sea, todo lo vamos a bajar importando alimentos, importar masivamente los alimentos, esto es un peligro. ¿Por qué? Porque no todo lo que nosotros consumimos en Argentina se soluciona con competencia, porque tenemos sectores muy concentrados del mercado. Entonces, lo que puede pasar es que simplemente les estés dando beneficios a empresas multinacionales que antes producían una parte en Argentina y ahora pasan a importar toda la cadena productiva. Ese es el mayor riesgo. Nosotros pudimos ver una baja de la inflación, deberíamos analizar, la verdad que no me quiero jugar así rápidamente, se vio una baja de inflación, nosotros lo estamos analizando, que tiene que ver también con las fuertes caídas de la actividad, ¿no? Habría que hacer un análisis muy pormenorizado para ver si los productos importados realmente modificaron su precio, si la gente realmente siente que bajaron los productos. ¿Por qué te digo esto? En la nota yo desarrollo un ejemplo de algo que pasó en estos meses que es muy problemático para Argentina. Nosotros, a través de la importación de yerba, se abrió la importación de yerba entre los productos que se quería bajar de precio, se abrió la importación de yerba y vos me dirás, bueno, entonces llegaron nuevas marcas de yerba. Claro. ¿Vos viste las góndolas de los supermercados con nuevas marcas de yerba? No, no. Lo que sí pudimos ver es que aumentó muchísimo la importación de hoja de yerba. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que nosotros ya tenemos en Argentina, Las Marías, Gernuk, todas las empresas que históricamente producen, que son cinco las grandes concentradas, de que nos llega a nosotros la yerba empaquetada, ¿no? Porque nosotros a veces decimos, bueno, no, pero Las Marías no existe. Sí, bueno, hay un montón de yerbas que son Las Marías, ¿no? Además de Tarahui. Entonces, esas empresas importaron hoja canchada de Uruguay, de Brasil. Uh-huh. Y esto vos me dirás, buenísimo, entonces bajó el precio terriblemente en góndola de la yerba. La gente ahora tiene la yerba muchísimo más barata. Si bien puede haber habido una frena del aumento del precio, lo que sí permitió esto es que los productores, los empaquetadores, perdón, no los productores, los que empaquetan y distribuyen la yerba, que son estas grandes cinco compañías, tuvieran más poder contra nuestros pequeños productores. ¿A qué me refiero con esto? Que como podían importar yerba de Brasil, le dijeron, yo te voy a pagar lo que yo quiera. Y el productor yerbatero de Misiones, ¿qué puede hacer contra eso? Tiene que venderla, porque no puede, no es un empresario que puede estar estoqueando yerba 2-3 años. No, claro. Necesita vender esta hoja que cosechó ahora para poder empezar a plantar yerba. Claro. Entonces, vos me dirás, sí, Lorena, pero capaz que es una fantasía tuya. No, no es una fantasía mía, porque lo que pudimos ver, que la gran importación que se hizo en marzo ya decayó. Ya dejaron de importar yerba. ¿Por qué dejaron de importar yerba? Porque lograron que el precio de la hoja, los productores, los pequeños productores, lo bajen a la mitad. Claro. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que nosotros seguimos pagando la yerba lo mismo y ahora tenemos un montón de productores yerbateros pobres y no sé cuántos de ellos, todavía no están los números, necesitamos que seguramente las autoridades de Misiones vean cuántos de ellos habrán quebrado por no poder recomponer hoy su producción de yerba. Entonces, se fortaleció a las grandes empresas concentradas ante los pequeños productores. No sirve usar teoría neoclásica cuando el mercado no se comporta como te dicen los libros, ¿no? Una de las preguntas que tenía ahí anotadas para hacerte era quiénes eran los ganadores, ¿no? Y los perdedores, ¿no? Porque siempre alguien gana y alguien pierde. Bueno, me la acabas de responder. Y yo te estoy dando un ejemplo. Nosotros con el correr de los meses, lamentablemente estas cosas, no es que vos empezás a importar yerba y a la semana se ven los efectos. Lamentablemente esos efectos se van viendo en el largo plazo, porque el primer efecto lo vimos en el caso de la yerba, porque es un elemento fundamental en Argentina, porque hay muchos representantes del sector de la yerba que salieron a denunciar lo que estaba pasando, de cómo estaba afectando a los productores esta situación, situación que no se modificó, ¿no? El Instituto de la Yerba se cerró, uh-huh. Pero este caso emblemático lo vamos a poder ver quizás en otros productos, uh-huh. No sabemos nosotros qué va a pasar en otros sectores, ¿no? Entonces, esto ni siquiera es, ni siquiera es de hospitalidad y confraternidad, que yo digo, ay, soy una fanática de los productores de yerba y quiero que existan en Argentina. Sino que es estratégico para Argentina que existan productores de yerba mate argentinos y que nosotros no usemos dólares para comprar yerba mate. Claro, justamente el dólar, que es uno de los problemas principales, ¿no?, de la economía argentina, ¿no?, la famosa restricción externa. Exactamente, entonces vos pensá que ahora vos tenés abierta la importación de yerba mate, una locura, que estemos consiguiendo dólares para la yerba mate es una locura. Además de los efectos que te decía recién, ¿no?, de empobrecimiento de nuestros productores, perdieron claro. Fuerza uh-huh. Contra los más fuertes de la Argentina. Además de eso, estás usando dólares que nos cuestan un montón conseguir para traer yerba, para traer tomate, para traer vinos, ¿no? Porque era importantísimo bajar y variar la cantidad de vinos importados que tenemos en Argentina. Bueno, esos me acuerdo como los emblemáticos, pero podríamos así seguir una lista. Pero cualquier alimento que se produzca en Argentina, en un problema como el que tenemos estratégico de dólares, estar usando dólares, es una problemática fuerte. Agregale a esto que el dólar no se frenó, el dólar no está bajando. O sea, en un momento tuvo una frenada, pero digo, no es que el dólar lo tenemos totalmente controlado, y los insumos de nuestros productores, muchos están en dólares. Claro. Entonces otra vez le volvemos a pegar a nuestros productores. ¿Y cuál es el peligro? Y el peligro es que todas las empresas que se van convirtiendo en importadoras, perdemos producción nacional y se va a profundizar el problema de la necesidad de dólar. Claro. Estamos dialogando con Lorena Putero, ella es economista, docente, es miembro del CESO, y en la nota que publicaste en la revista Bordes de la UNPAS, vos contás la experiencia de Haití, ¿no? En esto de importar alimentos. Haití, una que producía arroz y que perdió su capacidad de producción, y el país quedó expuesto a los vaivenes del mercado internacional, y al mismo tiempo además perdió soberanía alimentaria. Contanos cómo fue el caso este de Haití. Bueno, en la época del gobierno de Bill Clinton, él propone a Haití bajar el precio del arroz en un acuerdo con Estados Unidos, de un arroz muy barato. Haití, en esa propuesta, en esa negociación, baja los aranceles del arroz un 30%. Comienza a entrar el arroz subsidiado de Estados Unidos a un precio muy barato a Haití. Rápidamente se ve una mejora en el precio del arroz, por supuesto que sí, que beneficia a los centros urbanos, sobre todo, que son los que consumen y no producen, pero lo que se ve rápidamente es una destrucción total de la producción de arroz de Haití. ¿Qué es lo que sucede? Todos esos productores de Haití que vivían de esa producción, ¿a dónde van? A la ciudad. A la ciudad, vivir en asentamientos, villas, desempleados. No, no se dice así allá, pero bueno, traduciéndolo a nuestra situación local. ¿Qué es lo que pasa acá también? Claro, es lo que va a pasar, porque el productor misionero que no va a poder producir yerba ahora, ¿qué va a hacer? Esta idea fantasiosa de los neoliberales, que este hombre va a pasar de producir yerba ahora convertirse, no sé, en un productor de software, no pasa. Porque es muy fuerte el salto de ser históricamente un productor yerbatero a ver qué es lo que el mercado rinde, ¿no? Claro. Es muy difícil eso. Entonces lo que le pasó a Haití es que después de eso quedó a merced de conseguir el arroz que vendía a Estados Unidos, que ya no lo tuvo a un precio tan barato. Ya lo tuvo a un precio internacional. Y además, cuando lo tuvo a este precio internacional, Haití necesitaba divisas para, además de todo lo que necesita una economía del tercer mundo, como es la de Haití, como puede ser la nuestra, que necesitamos medicamentos, insumos, etcétera, etcétera, además ahora pasó a necesitar para su principal alimento, que es el arroz. Claro. Es tal el desastre de lo que pasó en Haití, que pueden buscarlo en las redes, no es ningún secreto, Bill Clinton pidió disculpas públicas, diciendo que, ups, me equivoqué, qué lástima, lo que yo propuse salió mal. Sí, claro, qué lástima, pero marché preso. Claro, el pueblo que ahora no tiene cómo alimentarse es el pueblo haitiano. Así podemos buscar un montón de ejemplos. Los países que no tienen soberanía alimentaria están en un problema. Venezuela, cuando tuvo hace poco esta crisis, hace unos años, que todo el mundo hablaba de la crisis alimentaria de Venezuela. Venezuela no tiene soberanía alimentaria. Entonces, más allá, si querés, discutimos los errores o aciertos del gobierno venezolano, pero digo, más allá de esa situación, todos los países que no tienen soberanía alimentaria tienen problemas, porque cuando los bloquean, cuando los quieren presionar y cuando no tienen las divisas necesarias, no comen. O sea, no sé si nosotros dimensionamos lo que significa traer un paquete de fideos de otro país, o tomate de otro país, o lo que estamos hablando, ¿no? Yerba. Claro. ¿Cuántos argentinos consumen yerba? Imagínate conseguir los dólares mensuales todo el resto de nuestra existencia para consumir yerba. Entonces, A mí lo que me parece de esta política es que no está siendo no hay un seguimiento tampoco del comportamiento. Es como, bueno, tiremos esto al mercado a ver qué hace el mercado. No hay un seguimiento. Y nos está siguiendo la destrucción que esto puede hacer en cada uno de los sectores, ¿no? Podríamos hablar, si querés, de lo que pasa con la importación de basura, que es un tema que ya los recicladores estuvieron planteando, pero que tampoco se da visibilidad, con esta idea de libre mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestros recicladores, que ya tienen una situación complicada, están compitiendo con la basura de otros países. Suena ilógico las cosas que estoy diciendo, ¿no? Pero ese tipo de cosas hacen que se debiliten nuestros sectores y, bueno, no lo vamos a ver el mes que viene, quizás lo veamos en 3 meses, 4 meses, 5 meses, vamos a ver la destrucción de distintas producciones. Y ahí lo más terrible es lo que le pasó a Haití. Haití, vos me decís, ah, bueno, pero ahora Haití se dio cuenta, ¿por qué no vuelven los productores? Porque la producción no es fácil de retomar. Claro, es fácil. No es que el campo se abandone. Claro, no, digo, es fácil destruir, pero después construirlo es muchísimo más difícil. Exacto, porque una vez que el productor se te fue a la ciudad, abandonó el campo ese se arruinó, lo tomaron otras personas, quizás hicieron viviendas, andás a ver lo que pasó. Ese productor ya está en la ciudad. ¿Cómo claro. vuelve al lugar? ¿Cómo haces vos para generar todo ese circuito que esa persona tenía? ¿No? Ese hábito, ese conocimiento, el ritmo de cosecha. O sea, está muy menospreciado la producción de alimentos. No es tan fácil como, bueno, a ver, me voy a tirar a hacer yerba mate. El fin de voy a probar cómo es hacer yerba mate. Claro. Es toda una producción, una estrategia. Siempre damos el mismo ejemplo todos de que los países, como le dicen los países serios, protegen a sus productores de manera estratégica. No es de bondad, es estratégico para no usar divisas, para no quedar dependiente de otros países, ¿no es cierto? Uh-huh. Una última cortita, Lorena. Vos y el CESO vienen siguiendo la evolución de los precios de la economía social, solidaria y popular. Y en esa nota planteas que este es un sector que puede hacer aportes justamente al problema de los precios de los alimentos. Pero bueno, al mismo tiempo es un sector que no es muy tenido en cuenta, aclaremos, no solo por este gobierno, sino en general, ¿no? Bueno, ¿qué puede aportar el sector de la economía social y solidaria en este tema? Uno de los grandes aportes que puede hacer este sector es desconcentrar. Ajá. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Justamente, mirá, podría trabajar el gobierno actual que quiere la competencia, la libre competencia. Sí. Este es un sector que, por trabajar directamente con productores, hay como distintas instancias, ¿no? Vos tenés los productores y también tenés comercializadoras que fortalecen a esos productores. Entonces, en esa diversidad, vos podés lograr mejores precios, diversidad de calidad, una competencia, pero no una competencia como la piensan ellos, de destrucción, sino una competencia de cooperación, ¿no? Podemos lograr que distintos productores mejoren sus canales de comercialización, que es algo que muchas veces se critica de los pequeños productores, y hoy en día este sector, el sector de la economía social, ha sabido crear muchísimas comercializadoras, incluso están en el mercado central, hay muchísimas redes, espacios que le han dado la vuelta a la comercialización a través de lo que es la virtualidad. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer hace un par de años es a seguir los precios. Uh-huh. Y lo que pudimos ver es que los precios son muy parecidos. No hay una diferencia de precios. Sí, hay momentos en que la economía social, y hay productos, eso sí es verdad, hay productos que la economía social todavía no puede dar respuesta, sectores concentrados como la carne, que tienen experiencias, pero todavía no son experiencias masivas. Uh-huh. Podríamos hablar de todo lo que es frío, ¿no? Que también ahí tendríamos que hacer una nota especial sobre si queremos fomentar ese sector, tenemos que pensar regulaciones específicas, ¿no? Porque uh-huh. si vos a alguien que vende pescado le pedís lo mismo que a un buque que está pescando en el medio del mar, y va a ser difícil que ese pescador pueda cumplirlo, ¿no? Claro. Entonces ahí deberíamos ver cómo fomentamos esto. Pero lo que puede hacer este sector es dar diversidad, y esa diversidad sí va a generar una competencia. Puede fortalecer escalas, mejorar escalas. hay experiencias como la de Tritraijú en la yerba, que muchos productores se juntan y empiezan a comercializar la yerba juntos y tiene muy buen precio y tiene muy buenas condiciones para, tiene buenas condiciones para los productores, ¿no? Mm. O la histórica, cooperativas históricas tenemos en Argentina con esta situación. Y como vos decís, ni los gobiernos anteriores lo vieron como, como estratégico, y este muchísimo menos, ¿no? Claro. Porque está con el fantasma de, o sea, no está pudiendo entender que muchas experiencias colectivas son experiencias productivas. Que lo colectivo, digo, no es un monstruo, ¿no? Como que están con el fantasma de las organizaciones sociales son feas, cucas, malas. Y hay muchísimas experiencias colectivas de productores, emprendimientos familiares, etcétera, etcétera, que vienen produciendo y vienen produciendo con una calidad importante, ¿no? Uh-huh. Como creciendo en todos estos años. Sí, no sé si no lo ven o es una cuestión ya directamente ideológica, ¿no? Pero bueno, ese ya sería entrar en otro terreno. Lorena. Sí, no lo vamos a poder dilucidar. Eso es una duda que yo también tengo. Si es una visión técnica errada de no conocer lo que te decía al principio, ¿no? Quizás si viviéramos en un mundo de competencia perfecta, como ellos se lo imaginan, porque ellos se imaginan un mundo donde, bueno, tendríamos que ponernos a hablar reteóricamente, pero digo, si el mundo fuera como ellos se lo imaginan y no hubiera grupos concentrados y no hubiera poder económico, quizás funcionarían estas medidas, pero el mundo no es así. No es así, claro. Así que no sabemos si es ideológico o falta de conocimiento. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias por este diálogo, por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos los oyentes. Pasó por Desde la Gente Lorena Putero, economista, docente, presidenta de la cooperativa del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO, autora de una nota que recomendamos, Comida importada, precios y riesgos, en la revista de la UMPAS. La encuentran en revistabordes.umpas.edu.ar. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. En el ciclo Las Raras Circunstancias, que organiza el espacio Juan L. Ortiz, el espacio literario del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo martes, desde las 19, se podrá escuchar a las y los poetas Elsa Drukarov, Lautaro Ortiz, Araceli Lacore, Marina Cavaletti, Alonso Mejías y Sara Mamani. La actividad es con entrada libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese del CCC en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Desde la Gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. Hay una idea de refundación, ¿no?, que obsesiona a la derecha, esto es de toda la vida, ¿no? Y Milei llega al 9 de julio con un pacto de mayo, ahí hay una incongruencia, ¿no? Firmamos un pacto en mayo, pero lo firmamos en julio, ¿no? Bueno, un pacto de mayo sí muy deslucido, incluyendo incluso un desfile militar también muy deslucido, con algunas perlitas, ¿no?, que andan por ahí. Pero bueno, esa idea de la refundación que tiene la derecha está intacta pese a este pacto de mayo deslucido. Está con nosotros nuestra socióloga de cabecera, como siempre la presentamos, Ana Grondona. ¿Qué tal, Ana Grondona? ¿Cómo estás? Bueno, acá andamos, como se responde en estos tiempos. Sí, como por decir algo, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué pasa con este pacto de mayo, con esta refundación? Que Bueno, nos como, quiere vender la derecha. Bueno, como decías en la presentación, es un gesto bastante clásico de la derecha, la refundación, la tenemos desde, para quedarnos un poco en la segunda mitad del siglo XX, de la Revolución Argentina, después la última dictadura cívico-militar, ¿no? En el 76, justamente con la noción de proceso, de reorganización nacional, claro, explícita ahí en la autodenominación. Eso es un gesto reiterado, incluso podemos ir más atrás a ese momento más liberal, heroico, en el sentido de fundacional de la nación, con Alberdi, luego con Sarmiento, personajes distintos, pero pongamos que los, uh-huh, los hacemos en serie, con esta idea de gobernar es poblar, que también tenía que ver con una refundación hasta de la población, ¿no? Y en términos de Sarmiento, en sus vertientes más complejas o que menos me interesan, en su vertiente racista, ¿no? En la idea de que hay algo que, en esto de la refundación, ese subtexto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Hay algo que debe ser erradicado, que ha tenido diferentes nombres. Eso está claro en el gesto de los dos momentos que señalás, tanto ese simulacro extraño que hicieron en Tucumán, en unas horas estrambóticas, improbables, sí. Uh-huh. con un dress code, digamos, todo eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? Que tiene resonancia de otros momentos, ahí pienso más en la cosa menemista de la imagen, pero que sin duda tenemos que pensar. Y el desfile militar, que yo como he leído y he escuchado varios análisis, yo le doy más, quizás hasta más entidad a ese momento, a la repentina recuperación de la vicepresidenta que estaba con una terrible gripe y después la vimos espléndida ahí subiéndose a los, claro, tanques. No estuvo en Tucumán y sí estuvo al día siguiente. Exacto, sí. Y esta política sabemos que son todas lecturas y requete lecturas, así que no vamos a ser inocentes respecto a ese gesto, porque era como su cumple de 15, era propiamente el claro, era el desfile militar. Y ahí una primera reflexión, quizás no aporta mucha novedad, pero me parece que hay que hacerla también para estar advertidos y advertidas, ¿no? Yo me acuerdo que durante mucho tiempo se insistía que desde el campo nacional y popular volvíamos al pasado y que ese era un gesto que cansaba porque era hora de pasar al futuro. Uh-huh. Bueno, lo que vemos rápidamente es que ese interés de reescribir la historia, como diría Benjamin, esa disputa, como dice la filosofía crítica, por el pasado, no nos compete solamente a quienes nos interesa reivindicar la democracia y reivindicar el nunca más, sino que les interesa muy especialmente a quienes tienen esta vocación restauradora, refundadora, no sé qué nombres ponerles. Bueno, esa disputa Milei la trae desde en toda su campaña, ¿no? Sí, él la trae. La trae, me parece, desde esa prédica económica, esa fantasía de la Argentina potencia, que es una, uh-huh, cosa que imaginaria totalmente, porque esa sociedad en sus condiciones objetivas era una sociedad de mucha exclusión de los sectores populares que existían y que tenían condiciones de vida, uh-huh, paupérrimos, léase, vialémase. Pero me parece que es una mirada más superficial en algún punto, ¿no? Cuando yo lo veo a él subiéndose al tanque, veo algo más de ese ideario masculino que está tan en juego, uh-huh, en estas nuevas formas de autoritarismo, que digamos que sigue en la línea de su reunión reciente con Bolsonaro y esa medalla, uh-huh, patética y patológica que le han dado. Eso veo una cosa más superficial en algún punto. En lo de Victoria de Villarroel me parece que no, que hay un gesto que anuda más con una historia que es mucho más densa, y cuando ella se sube alegremente al tanque, a mí eso me parece que tiene otra profundidad y que efectivamente hay algo de esa desarticulación de esas dos patas, digamos, ¿no? Esta política ultra posmoderna para un nuevo tiempo pospandémico que encarna Milei y esa cosa más atávica de un nacionalismo excluyente, autoritario que encarnaría la vicepresidenta, es una articulación que no deja de crujir por momentos, ¿no? Por eso las dos escenas son importantes, donde no está y donde está. Y si eso, si con esa articulación, con esos crujires, va a poder desplegarse, hasta dónde es todavía una incógnita, ¿no? Lo que me parece en ese sentido que es un poco más inquietante, incluso que esas imágenes sumamente inquietantes y ese pacto extraño, pero hay algo que me parece más preocupante que todo eso, que es no queda claro que esté circulando una posibilidad de enfrentar eso. ¿En qué sentido enfrentarlo? Sí resistirlo, sí. Sí plantear tácticamente lo que las batallas que haya que plantear para que no avance tanto, tan rápido, etcétera. Pero me parece que el punto es que en esa articulación, que no sabemos si va a ser exitosa, cuánto, eso siguen siendo interrogantes, hay una vocación de responder a las preguntas acuciantes del presente, ¿no? A cómo es el mundo de Elon Musk, cómo es el mundo de Twitter, cómo es el mundo de las nuevas tecnologías, de las plataformas, cómo es el mundo respecto de los recursos humanos. Es, digamos, de los recursos humanos fue un fallido, de los recursos naturales, de los bienes comunes. Esta articulación, que vamos a ver si logra estabilizarse, si logra sostener su hegemonía, qué sé yo qué, responde esas grandes preguntas, ¿no? En el contexto de una crisis muy profunda como la que está viviendo el capitalismo y en particular la Argentina. Lo que yo veo del lado del campo nacional y popular, y creo que hay varios analistas que ven lo mismo y de ellos y ellas me alimento, es que no está habiendo una posibilidad ni siquiera de empezar a construir esa respuesta, sino más bien de una mímesis, ¿no? Entonces de entender que lo importante será poder producir un estilo igualmente enfático para decir las cosas que más o menos se vienen diciendo hace 20 años y que con eso se va a poder restablecer otro equilibrio que otorgue esa diferencia de votos, ¿no? Muy en términos electorales y casi aritméticos. Y a mí me parece que esa es una respuesta muy fallida, que tan fallida como fue la estrategia nacional popular de construir candidatos que parecieran de centro cuando esa parecía ser la tendencia. Ahora parece que es esa construcción de una imagen medio especular, que para mí es lo que representa Guillermo Moreno, para decirlo muy concretamente, para oponer a esto otro que sería esta articulación de Milei con su vicepresidente. Sí, Diego Stulbar publicó una nota en Página 12 muy interesante en la que hacía un paralelo, ¿no?, entre las elecciones de Francia y esta realidad argentina, y decía que en la Argentina las cosas se están repitiendo, no como en el 18 Brumario, primero como tragedia, después como farsa, sino como en el Día de la Marmota, ¿no?, como una farsa constante que va a terminar en una tragedia, ¿no? Bueno, no leí ese artículo, lo vengo siguiendo en sus reflexiones, en alguna de ellas por lo menos, y me parece que ahí hay una interpelación a la osadía, ¿no? De relanzar temas que parecen tabú. Y yo efectivamente lo que pude ver de la campaña de Mélenchon, la campaña del Frente Popular en Francia, es un arrojo a intentar producir esas respuestas. Sí, a salir, ¿no?, del extremo centro, digamos. Exacto, claro. Decir, bueno, acá hay problemas. Esta sociedad tiene una nueva cuestión social, diríamos los sociólogos, una nueva cuestión social que tiene que ver con las transformaciones de trabajo, con las formas de la economía que ya no entran, que se denominan de muchos modos, economía popular, qué sé yo qué, plataformas, bueno, la cuestión del tiempo libre, la cuestión de los bienes comunes, la cuestión de qué hacer con una expectativa de vida que se alarga y que plantea toda la crisis del sistema de seguridad social. Es decir, hay problemas muy concretos que estas sociedades están atravesando, que están eligiendo resolverlos de modos que se apartan de las democracias occidentales liberales, frente a los cuales efectivamente hay que tener capacidad de construir un algo así como un programa, que me parece que circula en distintos espacios como una necesidad, pero que está costando salir del espanto. Tiene una cuestión lógica de los tiempos, pero como yo también estoy viendo esto del Día de la Marmota, de que de repente pareciera la vía más sencilla, bueno, ¿cómo reconectar con el electorado? Claro, sí, imitar. ¿Qué TikTok tenemos que hacer? Claro, imitar no, lo que hacen ellos, claro, que es lo que está haciendo Moreno, ¿no? No, acá Guillermo hay un problema, Moreno. O sea, acá hay que tenemos que pensar la relación con la tecnología, hay una transformación de la experiencia de lo humano, entonces son cosas muy, muy, muy densas que nos han traído hasta acá con sus tensiones como para creer que es cuestión de encontrar el formato que finalmente nos logre recuperar esos votos medio indecisos que terminan definiendo una elección. Bueno, es una manera muy superficial de entender la crisis en la que estamos. Claro, muy bien. Bueno, vamos a tratar de seguir en los próximos semanas tratando de salir de este círculo, ¿no?, del Día de la Marmota. Bueno, sería interesante ir trayendo algunas cuestiones de estas nuevas temáticas, ¿no?, de estas preguntas que están asediando. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, Ana Grondona. A ustedes, como siempre. Radio que irradia rabia, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Los sábados, en la sala Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta, se presenta la obra Madame Blanca. La serpiente blanca y la serpiente azul decidieron hacer un paseo por el mundo de los hombres. Tomaron la forma humana y llegaron a la orilla del hermoso lago Xihu. Allí conocieron a Xuxian y un joven estudioso sin grandes logros, Blanca se enamoró de Xuxian y con la ayuda de Azul, como testigo, formaron un matrimonio. Años más tarde, un monje budista se presenta ante Xuxian y le advierte del peligro de tener una esposa sobrehumana. Le ofrece liberarlo de su enredo con las serpientes y se desata una batalla entre el bien y el mal. Madame Blanca, de Ignacio Wang, va los sábados a las 20:30 en el espacio experimental Leónidas Barletta en Avenida Roque Sáenz Peña, en Diagonal Norte, 943, a pasitos del obelisco. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Estamos escuchando a Overo, un cuarteto de guitarras y voz, que el próximo miércoles, en el ciclo de Tango de Miércoles, que se realiza los miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, estará presentando su último trabajo, Constelaciones del Sur. Como dijimos, Overo es un cuarteto de guitarras con cantor que cuenta nuevas historias e interpreta nuevos instrumentales dentro del universo sonoro del tango. Así es, Overo está conformado desde el año 2020 y está integrado por Pepe Gutiérrez en guitarrón, Rocío Dubiuzón, Rodrigo Albornoz, Tomás Seychel Schiffer en guitarras y Beto Flores, que es la voz cantante. Y el grupo toca sus propias canciones y además versiona las de otras agrupaciones contemporáneas. Siempre con arreglos propios, originales y con una poética que navega por un vasto imaginario literario, Overo reúne en sus tangos, en sus milongas y en sus valses una constelación de resonancias y paisajes cercanos. Buenas, buenas. Acá habla el Beto Flores, cantor de Overo. Overo está presentando su primer disco, Constelaciones del Sur, un disco que navega por las aguas del universo sonoro del tango. Hacemos tangos de nuestra propia autoría, tanto canciones con letra como temas instrumentales, desde una formación muy, muy tradicional, que es la de cuarteto de guitarras, un guitarrón, que en este caso es Pepe Gutiérrez, tres guitarras, Rocío Dubuisson, Rodrigo Albornoz, Federico Castagnoli, y bueno, en este caso, un cuarteto bien, bien tradicional con cantor, quien les habla, Beto Flores. Les contaba que estamos presentando nuestro primer material discográfico, Constelaciones del Sur, que tiene 11 pistas. El primero es un recitado del Fausto Criollo, y luego le siguen una serie de canciones instrumentales y cantadas, algunas propias, otras ajenas, de colegas de la escena tanguera, y todos, en todos los casos, con arreglos originales para esta formación, que recupera los sonidos de la tradición, las guitarras, bueno, de Gardel, las de Rivero, bueno, maestros como Arias, como Grela, y le aporta algo nuevo, de alguna manera, en cuanto quizá a cuestiones armónicas, de músicas del más acá, y con eso armamos algo que nos parece que rescata el carácter primordial del tango, el que siempre tuvo, que es hablarle a su época, hacer la música de su época y hacer la poesía y las canciones de su época. De algún modo reivindicamos esta tradición, esta tradición de hacer temas nuevos, de sacar música, de pensar en un público cercano, de hablar de paisajes y crear sonidos que sean bien nuestros, ¿no? Esta música ciudadana tan linda, esta música popular, que de algún modo necesita de esta inyección continua de vida, de creaciones nuevas para seguir rodando y para hablar de los tiempos que corren. Bueno, Overo nos encuentra en redes, plataformas. Estamos presentando Constelaciones del Sur y los invitamos a escucharlo. Ojalá que les guste este cuarteto de guitarras con cantor, que es bien criollo y también bien de estos tiempos. Overo. Reiteramos entonces, venite a ver Overo, que se presenta el próximo miércoles a las 20:30 en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Las entradas son a 7.500 pesos, muy económicas. Vamos a cerrar el bloque con el tema que le da nombre al disco, Constelaciones del Sur, de Flores y Gutiérrez, por Overo. Bailan unas luces raras en el cielo, misteriosos movimientos, y tal vez sean visitantes de otros mundos que nos vinieron a ver, a despertar. Zumban como aquellos tubos fluorescentes que no llegan a prenderse. Miniaturas brillando en sus ojos descoloridos. Y de golpe otra vez silencio y oscuridad. En la negra noche sin fin, sin dimensiones, mudos y lentos ve los astros pasar, constelaciones del sur, estrellas muertas, sus dedos quieren acariciar la eternidad. Sueña viajes que lo alejan del planeta, desde un ranchito en las sierras. Ay, tal vez quieran ver el delirante circo que supimos conseguir, o vendrán por mí. Zumba en su radio una extraña orquesta, fila de moscas obesas. Imagina que en otras galaxias también hay otros, esperando del fondo del cielo una señal. En la negra noche, sin fin, sin dimensiones, mudos y lentos ve los astros pasar, constelaciones del sur, estrellas muertas, sus dedos quieren acariciar la eternidad. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Política y sociedad: Ana Grondona. Su voz que se tejió con el viento. Géneros: Mariana Anzorena, Liliana Carpenzaro, Marta Gaitán. Quiere al aire con garra suave. Locución artística: Martín Rodríguez Abajo. Con palabras de amor y de guerra, para que el mundo entero cante. Desde la gente. Desde la gente. Se hace paños de mil colores. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Cubre del sol sus ranchos. Calienta el frío que iguala. Limpia lo sombrío por las mañanas. Reapertura en Desde la Gente con el tema que León Gieco le dedicó a Mercedes Sosa, justamente la canción se llama A Mercedes. Uh-huh. El 9 de julio se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de la gran Mercedes Sosa, de La Voz de América, y con una coincidencia desagradable, sí, si se quiere, ¿no? Ese mismo día Milei tuvo en San Miguel de Tucumán, en la ciudad natal de La Negra, su foto de un consenso absolutamente vacío, su foto de un pacto de mayo que tuvo mucho de show y poco de sustancia. Totalmente, y por eso mejor arrancar esta segunda hora del programa con León Gieco, con Ricardo Mollo, ¿no? Mucho mejor. Y con Luna Monti, que a modo de regalo de cumpleaños, el martes pasado se estrenó el video de la canción A Mercedes, que es un homenaje de León a La Voz de América, a la gran Mercedes Sosa. Despierta el eco que duerme en piedras, en hebra para unir días de lejanías, y sopla el polvo con seleño. Thank you. viento hacia el norte con truenos, al sur más azul te muestra el este de plata y al occidente cómo descansa. Desde la gente. Un programa donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Empiezan las vacaciones de invierno y la oferta de teatro para los más chicos explota en la ciudad de Buenos Aires y en realidad en todas las ciudades del país. Y en este sentido, el Centro Cultural de la Cooperación no se queda atrás y tiene una propuesta más que interesante para las infancias. De todas formas, vale aclarar que en el Centro Cultural de la Cooperación todo el año hay una opción para los más pequeños, ¿no? Pero para que nos cuente sobre esta oferta de teatro para los más chicos, estamos en comunicación con Antoaneta Magdarova. Ella tiene un extenso currículum, es titiritera, actriz, docente, autora y directora de espectáculos para las infancias. Es docente además en la Facultad de Teatro y de Títeres y Objetos de la UNSAM y está a cargo del área de Títeres y Espectáculos para las Infancias y de la programación del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué tal, Antoaneta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ernesto? Muchísimas gracias por la invitación y acá estamos preparando estas vacaciones de invierno. Sí, que se vienen con todo, ¿no? Se vienen con todo, como todos los años, sí, claro. Es verdad. Contanos cuáles son las novedades que propone el Centro Cultural de la Cooperación para estas vacaciones de invierno. Bueno, el Centro Cultural, como vos ya bien conocés y todos los espectadores que nos visitan todos los fines de semana, conocen que tenemos un sello muy distintivo, que es la calidad de los espectáculos que programamos, y después este carácter federal que siempre le queremos dar a nuestra programación, uh-huh, un poco vinculándola con el Premio Nacional Javier Villafañe. Y, bueno, en ese sentido tenemos también siempre artistas invitados de distintas provincias y distintas localidades de toda la Argentina, ¿sí? Bueno, también se caracteriza por la diversidad de temáticas, estéticas, y tenemos obras para distintas edades también, ¿sí? Uh-huh. Los artistas que nos visitan en esta oportunidad es un artista santafesino, buenísimo, con una excelentísima propuesta para los más chiquitos, y también dos artistas de la provincia de Buenos Aires. Y voy contando un poco cómo viene la programación por sala. En la primera semana de vacaciones de invierno tenemos, ajá, en la sala Pugliese, de martes a domingo a las 15 horas, la obra No apagues la luz. Esta justamente es la obra de Pablo Aguilar, un excelentísimo artista que nos visita de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Ajá. Es una propuesta para los más chiquititos. Uh-huh. ¿De qué trata esa propuesta? Trata sobre los miedos, sobre los miedos a la oscuridad, sobre los miedos nocturnos, estos monstruos, a veces las pesadillas que suenan los chiquitos. Un nene llamado Julián y su gato Pucho comparten los mismos miedos. Entonces, en una noche de lluvia, de tremenda tormenta, los dos obligados enfrentan estos miedos y con el traspasar de la noche superan juntos los miedos, y esto los favorece lógicamente y además entablan una hermosa amistad. Bueno, ajá, esta obra, No apagues la luz, de Pablo Aguilar, con la participación y la dirección de Pablo Aguilar, va a estar de martes a domingo en la sala Pugliese a las 15 horas. Y arranca el martes, ¿no?, que viene. Claro, uh-huh, nosotros no hacemos funciones los lunes, solamente, uh-huh, de martes a domingo, así, uh-huh, que vamos a tener distintas obras, pero de martes a domingo. También de martes a domingo, en la primera semana de vacaciones, tenemos la obra ¿Qué pasaría si?, que ya está en cartel, es un estrenó hace poquito en el Centro Cultural de la Cooperación, de la insólita compañía de la provincia de Buenos Aires. También una obra invitada que va a participar en nuestra cartelera. Esta obra va a estar de martes a domingo a las 15:30 horas en la sala Unión. Ajá, ¿De qué trata esta obra? El guión y la dirección son de Julia Sigliano, es una artista también reconocida, también estuvo participando en muchísimas oportunidades en el Centro Cultural de la Cooperación con su obra El Mundo de Dondo, con la obra Asfixia, Títeres para Adultos. Así que bueno, escrita y dirigida por Julia Sigliano, esta obra, ¿Qué pasaría si?, va a estar entonces en la Sala Tuñón. Dos amigos, Hugo y Lili, emprenden un viaje de imaginación. Aprenden sobre sí mismos, sobre sus emociones y comprenden cómo es el mundo que los rodea. Esta obra está interpretada por Julia Sigliano y Luciana Macaroni y es una obra que tiene como base la educación sexual integral, el ISI. Así que es muy interesante, por eso la recomiendo para chicos y chicas a partir de los 5 o 6 años. En cambio, No apagues la luz, es para muy chiquititos. Y esta obra, ¿qué pasaría si? Son títeres, ¿no? También. Son títeres, narración, también algunos otros elementos como máscaras, etcétera. Claro. Esta es la primera semana. Y te cuento la segunda semana de vacaciones, ¿cómo viene? Dale. Bueno, en la segunda semana cambiamos un poco las salas y va a estar en la sala Solidaridad, que es nuestra sala más grande, la obra Música Maestro. Es una reposición de una obra que dirijo yo, es teatro negro con títeres, máscaras, actores, efectos de láser y efectos lumínicos, en general que trata, hace un recorrido por la historia de la música de distintos países, desde la prehistoria, cuando se inventaron los instrumentos musicales, hasta los estilos más modernos como hip hop, por ejemplo, y la música electrónica. Es una obra, Antoaneta, que tuvo muchos premios, ¿no? Exactamente, estuvo nominada y estuvo premiada en varias oportunidades porque es una reposición en realidad con un elenco nuevo y con muchas cosas renovadas, lógicamente. Incorporamos más títeres, más objetos, más cosas, así que está muy, muy, muy bien, muy, muy rica visualmente esta obra, que es teatro negro, que también aportas con su magia, no solamente los títeres, sino el efecto mágico del teatro negro. Claro. ¿Y bueno, Música Maestro? Sí, ¿cuándo va? Va a estar de martes a domingo, la segunda semana de vacaciones de invierno, a las 16 horas en la sala Solidaridad. Música Maestro es a partir de los 4 años, ¿no? Es para chicos muy, muy, muy chiquititos, tal vez. Por eso siempre trato de combinar una obra para una edad, digamos, a partir de 4 hasta 12, 13 años, y una obra para los más chiquitos para poder compensar y abarcar todas las edades, ¿no? Claro. Y la obra que vamos a tener la segunda semana de vacaciones también en la Sala Tuñón es El Viaje de Azul, del famoso grupo El Nudo, un clásico también para los más chiquititos. Una obra de títeres, de mesa, con la participación de todos los integrantes del Nudo, con la dirección de Nelly Scarpito. Esta obra trata de la amistad. La simpática ovejita azul emprende un viaje por la ciudad, pero encontrando lugares en donde... Y lugares y cosas, en realidad, que nadie ve. O sea, se mete en lugares por donde nadie camina y descubre cosas que nadie ve. Así que, bueno, es muy interesante esta propuesta para los más chiquitos. Va a estar en la Sala Tuñón de martes a domingo, la segunda semana de vacaciones, a las 15:30 horas. Vamos a tener también una obra solamente los domingos, no todos los días, en nuestro espacio experimental Leónidas Barletta. Es una obra bellísima que ya estuvimos aquí ya la tuvimos en el Centro Cultural de la Cooperación y ahora está en el espacio Barletta los domingos, los dos domingos de vacaciones. La obra se llama Lo que esconden los libros. Es una obra de pop-up, esta técnica de plegado de papeles con títeres, con narración del grupo en tándem. Así que los domingos a las 16 horas tienen también como opción de ir al espacio experimental Leónidas Barletta. Así que, bueno, están invitados. Por supuesto, todas las entradas son económicas y se venden por Alternativa Teatral o a través de la página del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos dialogando con Antoaneta Magdarova. Ella es directora teatral, titiritera, docente, encargada de la programación del Centro Cultural de la Cooperación. Nos dio un pantallazo de todo lo que va a pasar en el Centro Cultural de la Cooperación en las vacaciones de invierno. Si quedan algunas dudas sobre los horarios, los días y las obras, no hay más que consultar en la página del Centro Cultural de la Cooperación, que es www.centrocultural.coop. Antoaneta, desde hace ya un año, creo, ¿no?, que se retomó el tema del arte en la escuela, que estaba, se había parado por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estuvo este año arte en la escuela? Y contanos un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, Arte en la Escuela es un proyecto artístico educativo que existe en realidad desde el año 2006. Uh-huh. Y como vos bien dijiste, se cortó un poco en todos estos años de pandemia, y volvimos con Arte en la Escuela el año pasado, en uh-huh. realidad. Esta propuesta está auspiciada por el Banco Credicop y pretende vincular las filiales del banco con las escuelas estatales de cada zona, dándole oportunidad a las escuelas, lógicamente, cuyos alumnos son hijos de familias de muy bajos recursos. Estamos apuntando a invitar y dar la posibilidad de estos alumnos que nos visiten y que estén en contacto con el arte y la cultura. Claro, y que conozcan un derecho teatro, que claro. es indispensable. Uh-huh. Un derecho, digo, que es indispensable para la formación de los seres humanos, ¿no? Bueno, el programa ofrece espectáculos sin cargo y con una parte del transporte también escolar incluido, y se realiza los días jueves a las 10 y las 14:30 horas en nuestra sala Solidaridad, pero siempre con reserva previa, claro. Para darles fecha, ¿no? Para reservar la fecha. Uh-huh. Y la invitación, esto es muy importante, la invitación llega a la escuela a través de las filiales del Banco Credicop de cada zona. Nosotros únicamente gestionamos la visita, pero la invitación la tiene que hacer cada filial, ¿sí? Claro, o sea que los docentes o la institución, la escuela, tiene que ir primero a la filial del Banco Credicop de su zona, ¿no? Sí, o también las filiales del banco, mejor dicho, las comisiones de asociados ya están vinculadas con las escuelas, claro. conocen las uh-huh. escuelas más carenciadas de cada zona, entonces directamente las invitan, porque ya tenemos una vinculación con más de 50 filiales del banco acá en Capital y algunas en provincia también. Así que ya puede ser mutuo, puede ser que la escuela pida o que la filial directamente invite a las escuelas. Esto me llega el pedido a mí y yo hago la distribución de las fechas. Y quiero comentarte, Ernesto, que Arte en la Escuela propone un vínculo diferente con los alumnos y los docentes, basado y promoviendo los valores cooperativos. Uh-huh. Brinda conocimiento sobre la historia y la trayectoria del movimiento cooperativo en el país, y también pretende transmitir valores cooperativos como solidaridad, igualdad, fraternidad, equidad, ayuda mutua, también preservación de los derechos adquiridos y rechazo a la discriminación básicamente racial y o de género. Uh-huh. Así que es muy importante los valores que transmitimos a través de nuestro programa Arte en la Escuela, ¿sí? Y brinda también conocimientos a los alumnos, estímulos creativos, despierta la sensibilidad, el sentido crítico, la reflexión. Así que nos parece un vínculo muy diferente también que claro. se genera entre la escuela y nuestras propuestas. Una experiencia muy, muy, pero muy interesante, ¿no, Antoaneta? Sí, nos visitan muchísimas escuelas por año. Bueno, en los tiempos antes de la pandemia llegábamos a 22.000 alumnos por temporada teatral, uh-huh. porque realizábamos funciones los martes y los jueves. Ahora se redujo un poquitito y solamente hacemos los jueves estas funciones gratuitas que son sin cargo, con algunos micros incluidos también, pero también tenemos entre 50 y 60 funciones anuales. Muy bien. Bueno, Antoaneta, muchísimas gracias por estos minutos. Seguimos en contacto, te mandamos un saludo. Muchas gracias por la vinculación y por la nota, y bueno, y esperemos que vaya mucha gente a nuestras obras esta temporada. Sí, que así sea. Pasó por Desde la Gente Antoaneta Magdarova, titiritera, actriz, docente, a cargo de los títeres y los espectáculos para las infancias en el Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos, cualquier duda sobre las obras, los horarios o la programación, no hay más que consultar la página del Centro Cultural de la Cooperación. Esto es www.centrocultural.coop. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Agenda. Museo Beresford, una comedia sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siempre siguen hablando. Museo Beresford se desarrolla en el interior de un antiguo departamento en San Telmo, herencia de una familia patricia, desde donde Clotilde, una lejana antepasada, y su marido José colaboraron en la expulsión de los ingleses en la invasión de 1806. Hoy, en 2024, ahí vive Clara, con el fantasma de la difunta Justina, la tía solterona de la familia descendiente de Clotilde. Clara está esperando la llegada de Peteco, Titina y Neneco, los sobrinos de Justina que ella no conoce y que vienen a reclamar la herencia familiar. Con estos personajes estilizados y caricaturescos, se cuenta esta historia con mucho humor y cinismo. Museo Beresford, de Martín Ortiz, se presenta el sábado a las 22:30 en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. Hoy tenemos recomendación de un libro. Se llama Hacer Rancho. Vimos ese título, nos llamó muchísimo la atención, nos pusimos a investigar. La bajada dice Desobediencias afectivas sobre el adultocentrismo. ¿Qué dice la sinopsis? Que en este libro se trata de inventar otras formas de relacionarnos entre diferentes grupos etarios. Una forma múltiple, fundada en el goce del encuentro, sin fingir demencia sobre la necesidad, nutrida de nuestras historias de compañerismo militante y de las amistades que tuvimos, como un archivo propio de relaciones donde el amor se juega desde la diferencia. El libro recorre varias encarnaciones de esta rancheada intertransgeneracional, pero no como modelos teóricos posibles en un menú, sino como experiencias concretas que pasaron en el barrio y en la escuela. Su autora es Paula Yabel Nurit. Con ella hablamos, por supuesto. Y le preguntamos, ¿con qué nos vamos a encontrar quienes leamos el libro que lo tenemos aquí en la mesa, listo para leer? En este libro se van a encontrar con historias. Historias de un barrio que es acá en Ciudad de Buenos Aires, pero que podría ser un barrio en cualquier ciudad de nuestro país. Son historias sobre las escuelas de ese barrio, sobre los espacios comunitarios de ese barrio. Son historias que transitan en las veredas, en las calles de ese barrio, que podría ser el tuyo, el de ustedes, el de cualquiera. Son historias que en el libro están contadas en distintos formatos. Algunos están contados en formato de crónica, de historia, narración, más ficcional. Otras de las historias están contadas un poco más en formato ensayo, mezclando algunos registros más antropológicos, etnográficos, mezclados con debates más conceptuales. Algunas de las otras historias están contadas como piezas sonoras a las que se accede con un código QR muy bello que tiene el libro, que te va contando así como más en el formato de la propia radio que estamos haciendo ahora. Algo de esto en formato sonoro. Y las historias que cuenta el libro empiezan en la pandemia y terminan, llegan hasta el triste ascenso de la derecha en nuestro país. no fueron tiempos especialmente felices, ni en este barrio donde yo estoy, laburo, milito y vivo hace muchos años, ni para las pibas con las que milito, ni para mis compañeras, niñas, adultas, ni para nadie de nosotros. Fueron tiempos bastante oscuros todos estos años. Y si bien las historias cuentan un poco esta tristeza, lo que más dejan a relucir las historias que cuenta este libro es cómo nos tejimos alianzas intergeneracionales entre las niñas y las adultas del barrio para burlar el dolor y hacernos una vida más amorosa en compañía. Paula Yabel Nurit es una persona muy comprometida y muy amorosa con las infancias y con las adolescencias. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires, es diplomada en Ciudades Inteligentes, tiene un posgrado en Educación, además es profesora en Ciencias Antropológicas y licenciada en Ciencias Antropológicas también. Junto a Ternura Rebelde y Chirimbote, lanza Hacer Rancho, libro de desobediencias afectivas sobre el adultocentrismo. Le preguntamos a Paula cómo surge la idea de este libro. El libro surge, por un lado, de la necesidad individual de hacer algo con todo el dolor de esos tiempos pandémicos y de los que vinieron después, donde pensamos que íbamos a poder recomponer algunas cosas que se habían roto durante la pandemia, pero no pudimos. Yo estaba muy triste, muy enojada con lo que nos estaba pasando. Tenía una necesidad muy grande de gritar la bronca y el dolor por el que estábamos atravesando. Y para no enloquecer y para no subsumirme a la tristeza, me puse a escribir. Y creo que esta escritura surge también, por otro lado, de una necesidad colectiva de justamente contar nuestras historias, de hablar de las vidas de las pibas y de las nuestras como adultas que convivimos en el barrio, que compartimos ese territorio, y que son historias que no salen en los diarios, pero que tienen mucha magia, tienen magia popular, tienen magia intergeneracional, y justamente tienen una magia para hacer cada día nuevos horizontes políticos más alegres que los que tenemos, y que justamente por eso no suelen salir en los diarios. Entonces el libro también surge de esta idea que dice Donna Haraway, de que importan las historias que usamos para contar con ellas otras historias. En este caso, bueno, hablar de nosotras, hablar de lo que nos pasa, de lo que nos ha pasado y nos viene pasando en cada uno de los territorios, quizás nos ayuda a componer historias más plurales que nos hagan caminar hacia horizontes más alegres. Estamos descubriendo y te invitamos a leer Hacer Rancho, que ya está en librerías si y lo podés conseguir por internet. El libro que habla sobre desobediencias afectivas sobre el adultocentrismo. Su autora es Paula Yabel Nurit. La presentación del libro va a ser el próximo viernes 2 de agosto a las 19 en el Centro Cultural La Casa de Teresa, que está en Almagro. Anda agendándolo. Esto es en Francisco Acuña de Figueroa 795, en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires. Le preguntamos a Paula, la autora de Hacer Rancho, ¿cuáles son los mensajes más potentes que querés transmitir con este libro? Uno de los mensajes más importantes que tiene el libro es que vivimos en un mundo donde las desigualdades son tanto de clase como de género y de generación, y que por eso la niñez y la vejez están sometidas a regímenes de violencia contra las que tenemos que luchar en alianzas multisectoriales, que es una dimensión de la desigualdad que a veces nos cuesta un poco más ver. El libro se llama Hacer Rancho, desobediencias afectivas contra el adultocentrismo, ¿no? Y esta idea del adultocentrismo como un sistema opresivo entre las edades. Pero bueno, otro de los mensajes que tiene el libro es que justamente es posible ese combate hacia la violencia adultista, adultocéntrica, hacia la violencia edadista, entendida como violencia entre los grupos de edad. Es posible combatirla desde lo que yo llamo en el libro las alianzas inesperadas, ¿no? Ahí donde nadie se espera que surja una complicidad, ahí está la potencia del desacato que nos puede ayudar a alejarnos del dolor. Y yo creo que las alianzas intergeneracionales son eso, ¿no? Son profundamente inesperadas, No tenemos ni siquiera muchas palabras para nombrar cómo podemos ser amigas entre niñas, adultas, viejas, ¿no? Siempre la amistad es una categoría reservada para lo intrageneracional. Y entonces quizás más que el mensaje que deja el libro, sí creo que deja una pregunta muy grande para todas las personas adultas que estamos interesadas en las temáticas de infancia, que estamos interesadas en la militancia, en el activismo político de alguna manera. Bueno, en realidad la pregunta que nos deja es, ¿y vos cuántos amigos de 8 años tenés? ¿Y cuántos amigos de 80 años tenés para armar tu red afectiva, para armar tu red política y para construir horizontes colectivos que sean realmente democráticos en términos intergeneracionales también? Un libro que transita por la complicidad, por alianzas intergeneracionales, con historias potentes, colectivas por sobre todas las cosas, de barrio, de territorio. Hablamos de Hacer Rancho, el libro que estamos descubriendo hoy, con quien hablamos es su autora, con Paula Yabel Nurit. A ella le preguntamos, porque el libro se llama Hacer Rancho, desobediencias afectivas sobre el adultocentrismo, y rancheada es un término que se lo vincula al mundo carcelario, ¿no? Al mundo tumbero. ¿Hay algo de reivindicación, de resignificación de este término? A ver lo que nos cuenta Paula. Creo que podemos decir que hacer rancho es una reivindicación del lunfardo como una invención popular, callejera, como eso que se crea informalmente, colectivamente y a la vez en este formato medio anónimo, ¿no? De que el lunfardo se va haciendo a medida que se va utilizando. El libro trabaja mucho con un concepto que se llama injusticia epistémica, que justamente se pregunta qué sujetos y qué colectivos pueden hablar y tienen voz en los debates públicos o en las decisiones cotidianas que hacen a su propia vida también, ¿no? Lo que plantea un poco es que en este mundo las infancias no son convocadas a hablar y muchos sectores del pueblo tampoco somos convocados a hablar. De hecho, somos silenciados con gases y mucha policía en la calle cuando queremos decir algunas cosas. Pero en definitiva, lo que el libro cuestiona son estos silencios, sobre todo los silencios intergeneracionales, interetarios, y cómo algunas edades de la vida, algunos momentos del ciclo vital son considerados posibles de ser hablados y otros deberían quedarse silenciados, o lo que se dicen, lo que dicen tanto las niñeces como las vejeces muchas veces no es considerado, no es tomado en serio porque mienten, porque no entienden tanto, porque no saben. Y justamente el libro cuestiona esas jerarquías en quién puede decir, en quién puede hablar, en quién puede nombrar. Y nos invita a establecer diálogos con quienes nos dijeron que no valía la pena, como son justamente las infancias, las adolescencias, sobre todo las infancias y las adolescencias de un barrio. Entonces, escribir rancho en la tapa de un libro es darle un estatus epistemológico a ese habla y darle valor a las personas que lo usan. Así que sí, aguante el lunfardo. Estás invitado, invitada, entonces, a la presentación del libro, que va a ser el próximo 2 de agosto a las 19 en el Centro Cultural La Casa de Teresa. Ahí en Almagro, en Francisco Acuña de Figueroa 795. Anda, porque te presentan Hacer Rancho, desobediencias afectivas sobre el adultocentrismo de Paula Yabel Nurit, que junto a Ternura Rebelde y Chirimbote presentan a este libro. Así que, todos invitados, no me digas que no te lo avisé. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente, de la gente, desde la gente, de la gente. El miércoles pasado se desarrolló frente al Congreso de la Nación un nuevo feriazo a precios populares organizado por la rama agraria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, bajo la consigna construyendo soberanía. Seguramente ni te enteraste porque los medios de comunicación no existió esta movida, ¿no? Bueno, ahí hubo puestos de alimentos agroecológicos, hubo panificados, embutidos, carnes y pescados, un largo etcétera de productos realizados por cooperativas, por empresas recuperadas y también por pymes. Hay sectores que dicen que al gobierno hay que darle tiempo, ¿no? Y desde el gobierno piden confianza y aseguran que esta vez va a ser distinto. Cumplimos 7 meses y desde el sector agrario, ¿qué análisis hacen de la situación actual en el ámbito agrario? Bueno, contesta Lorena Reyes del Frente Agrario Evita. A 7 meses de estar en el gobierno, bueno, vemos que la agricultura familiar está en crisis, donde no somos parte de la gestión, ¿no?, de este gobierno, donde venimos sufriendo aumentos desde el primer día que asumieron, tanto en los insumos, el precio de alquiler de la tierra, el costo de los servicios, desde electricidad, nafta. Y eso hace que el sector esté cada vez peor, ¿no? Donde no hay políticas que acompañen a la agricultura familiar, sino todo lo contrario, ¿no? Hoy las políticas son en contra de la agricultura familiar, en contra del sector de la clase popular, ¿no?, o la clase trabajadora. Es decir, hoy una semilla aumentó un 300% de lo que es el año pasado, ¿no? Entonces eso repercute en los precios de las verduras, que hoy vemos en las verdulerías, en el mercado. El productor hoy está en crisis, pero esto tiene que ver con políticas del gobierno nacional, políticas de ajustes contra el sector, donde hoy comprar una semilla nos cuesta 3 veces o 4 veces más de lo que era el año pasado. Entonces, entender eso. Y después, bueno, también tenemos acompañadas las condiciones climáticas, ¿no? En marzo del 19 de marzo de este año, una inundación, piedras que afectó a todo el sector del cordón hortícola platense, Berazategui, digamos el cordón más grande de lo que es la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos pasando por heladas en todo lo que es el litoral y todo lo que es la provincia de Buenos Aires, con temperaturas 5 grados bajo cero, donde tenemos producciones, plantaciones de tomate que se nos helaron todos. Entonces esto va a repercutir en el precio del tomate de acá a noviembre, porque es decir, recién están plantando los productores y se les heló todas las plantaciones. Entonces todo es un combo que repercute en el precio de las verduras y de las frutas. En la jornada organizada el miércoles pasado frente al Congreso, también denunciaron que las políticas actuales favorecen a la concentración de la tierra para la exportación de los denominados commodities y también de los emprendimientos inmobiliarios en tierras previamente dedicadas al trabajo agrario. Esto obviamente encarece los alquileres de la tierra que se necesita para cultivar, destruyendo así la producción de los alimentos frescos, saludables y a precios justos. Las políticas del gobierno paleoliberal redujeron las cargas impositivas para importar agroquímicos y fertilizantes, habilitaron la compra de tierras a manos extranjeras y permitieron desmontes en tierras donde antes estaba prohibido. Estas medidas que el gobierno propuso desde el primer día que asume van en contra del productor. Nosotros, como productores de la agricultura familiar, queremos visibilizar el sector en crisis, ¿no? El sector con políticas de ajuste. El sector está viviendo condiciones tremendas donde no sabemos si va a seguir produciendo. Muchos productores han dejado, las quintas han dejado, se han regresado a sus países de origen, ¿no? Como es Bolivia, Paraguay, han dejado de producir. O como así también tenemos compañeros que han dejado las quintas y hoy la están pasando mal, porque tener una changa está complicadísimo. Entonces es muy difícil que el productor que viene produciendo hace 15, 20 años pueda tener otro oficio, ¿no? Porque es un compañero que toda la vida le dedicó al trabajo a la tierra. Entonces, nosotros lo que buscamos con estos feriazos es visibilizar el sector en crisis, visibilizar que las familias están en crisis de la, de la agricultura familiar, y así un montón de compañeros que nos acompañan, que nos acompañaban con políticas, ¿no? Como es el INAPSI, como es el INTA. Sabemos que están despidiendo un montón de compañeros que eran los que nos acompañaban con políticas o programas para el sector. Desde que asumió Milei, los tarifazos multiplicaron por 4 los costos de la luz para los campesinos y los pequeños agricultores, que es un insumo imprescindible para distintas etapas de la producción, como por ejemplo el riego y la provisión de agua para los animales. Bueno, se duplicó el costo del gasoil, el precio de las semillas sufrió un aumento exponencial, se cerró el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, se dieron de bajas programas centrales para la asistencia alimentaria, como por ejemplo el ProHuerta, y se abrió la importación de alimentos, como comentábamos en la entrevista con la economista Lorena Putero del CESO, mientras que los países desarrollados limitan la llegada de nuestra producción para preservar obviamente la suya. Con estas medidas solo se encarecieron los precios de la producción y además se fomenta el abandono de las chacras por parte de las familias productoras que buscan otros modos de subsistencia, migrando hacia los márgenes de las ciudades, cada vez más habitadas y más empobrecidas. En un texto que hicieron público el miércoles, frente al Congreso, en pleno feriazo, desde la rama agropecuaria de la UTEP solicitaron la reapertura de los programas vinculados a la producción de alimentos, la reducción del valor de los servicios públicos para productores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, el RENAF, el cumplimiento con el presupuesto de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y la apertura y financiamiento de mercados de cercanía sin aquellos intermediarios que encarecen aún más el precio final de los alimentos. Desde la gente, desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente, desde la gente. Agenda. El cuerpo antes de la escena es el título de la exposición de fotografías que se puede visitar los sábados y domingos desde las 18 hasta las 22 en la sala Horacio González del Espacio Experimental Leónidas Barletta. La muestra El cuerpo antes de la escena es de Sebastián Ochoa, con curaduría de Juan Pablo Pérez, y presenta una serie de fotografías que fueron tomadas durante los primeros acercamientos a las salas de los distintos grupos teatrales, las puestas de luces, las pruebas de sonido, los ensayos, pruebas de vestuario, sesiones fotográficas tanto para afiches como para programas y otras realizadas con las obras ya en función. El cuerpo antes de la escena se puede visitar sábados y domingos de 18 a 22 en el Espacio Experimental Leónidas Barletta, en Avenida Roque Sáenz Peña, en Diagonal Norte, 943, a pasos del Obelisco. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Sobre el final del primer gobierno de Carlos Saúl Menem, el 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una bomba destruyó el histórico edificio de la DAIA, donde funcionaba además la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. En pocos segundos, la DAIA, la AMIA y varios edificios cercanos quedaron reducidos a escombros, a hierros retorcidos, a vidrios estallados. En ese atentado murieron 85 personas y otras 300 quedaron heridas. 67 de las víctimas se encontraban dentro del edificio y otras 18 pasaban por ahí, por la zona. Este es el aspecto que presenta la calle Pasteur, Viamonte y Tucumán. Gran cantidad de móviles policiales, las sirenas que no dejan de funcionar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, mirá, fue una explosión grande. Yo vivo acá a la vuelta y yo estaba durmiendo y de golpe se me vino todos los vidrios encima, así que no entendía nada y cuando bajé... El estallido producido en la calle Pasteur al 600, en el barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires, repercutió en 6 cuadras a la redonda y semejante matanza conmocionó al país por días, por meses. Durante mucho tiempo no se habló de otra cosa. Y el hecho sigue conmoviendo aún hoy, 30 años después. Después del atentado a la embajada, el atentado a la AMIA fue un golpe muy duro para el gobierno. Yo llegué al lugar del atentado, yo no era ministro todavía. Llegamos muy poquito tiempo después del estallido. Me dirijo a mis hermanos judíos diciéndoles que en el dolor yo también soy una víctima. La actitud del gobierno de Menem, por decirlo menos, fue bochornosa. Lo primero que hizo fue dar sus condolencias al Estado de Israel. Cuando el Estado de Israel, sí, cuando fue la embajada, fue un atentado a una institución que tenía que ver con otro país. Pero la AMIA no. Así que no tenía conciencia. A 30 años de producido el atentado, las diversas investigaciones para saber ¿qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables? Dieron resultados nulos. Poco y nada se sabe. Trabas, ocultamientos, complicidades y todo tipo de irregularidades se fueron sucediendo año a año, gobierno a gobierno. Estamos en la búsqueda de los responsables. Lo que nos interesa es encontrar a los responsables de este atentado. Por eso hemos puesto todos los mecanismos con que contamos en marcha para tal finalidad. A los 10 años del atentado, la investigación acumulaba unas 100.000 páginas y más de 1.500 carpetas con escuchas. El juicio, que se había iniciado en septiembre del año 2001 y que había terminado en el 2004 con un fallo demoledor del Tribunal Oral Federal 3, dictaminó que debido a las innumerables irregularidades cometidas en la causa, el dictamen declaraba todo nulo. Las familiares y los familiares de la víctima sospechaban desde el primer día que la causa nunca avanzaría. Pasó Menem, pasó De la Rúa, Dualde, Kirchner, Cristina, Macri, pasó Fernández, pasa Milei. La que también pasa de largo es la justicia. La Torá, más precisamente en el Deuteronomio, dice justicia, justicia perseguirás. Esa falta de justicia, que bien puede ser nombrada como una gran injusticia, fue descrita en 2010 por Horacio Beascochea en su texto Pasteur al 600. La vi apoyada contra el vehículo. Aire casual, manos en el tapado negro. Tenía la mirada ausente, como aguardando al tiempo. El frío me cortó el rostro y ajusté el cierre de la campera. No podía dejar de mirarla. Su presencia contrastaba con los árboles sin hojas y la tristeza que parecía posarse sobre Buenos Aires. La calle Pasteur estaba transitada como todos los lunes. Habían pasado las 9:50 cuando llegué a la puerta de la Mutual. Ella me miró y amagó una mueca triste que no mudó en sonrisa. ¿Esperás a alguien? Sí, a vos, dijo, y me extendió la mano. La rocé con la yema de los dedos, estaba fría, fue lo último que sentí antes de la explosión. Después llegaron los gritos, los llantos, los escombros, y el negro de sus ojos fundiéndose en los míos. Desde entonces nos encontramos aquí. Ella desaparece, pero yo me reconozco en otros, en la ausencia incomprensible, atravesados por lo que no pudimos ser. Y nos mezclamos con los vivos en forma de lágrimas, de velas, de silencio, un manojo de historias y entereza que conforman la memoria herida ante la falta de justicia. Está claro que no se puede esperar justicia de un Estado que no solamente se ha demostrado que ha sido encubridor de este crimen, sino que además lo ha admitido por decreto presidencial. Entonces, ya de esto hace muchos años. Laura Ginsberg pertenece a APEMIA, que es la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Es una fundación civil que se creó en el año 2002 por familiares y amigos de víctimas en el atentado en la Mutual israelita. Entonces, la cuestión es en ese punto sencilla de plantear. ¿Cómo puede ser de tres juicios diferentes hoy no sepamos nada en relación a quiénes fueron los responsables de este crimen? Ahora, durante todos estos años, nos han orientado desde el Estado a encontrar o a señalar una responsabilidad internacional que el Estado argentino todavía no pudo probar. Pero lo que sí está probado es qué responsabilidad tuvo el Estado argentino en el encubrimiento, y si encubrió durante tantos años es porque participó en el crimen. El jueves próximo habrá nuevas promesas de esclarecimiento del asesinato de 85 personas. También, 30 años después, habrá nuevos reclamos. La falta de esperanza de algún día saber qué sucedió se aleja cada día un poco más. Totalmente destruida. ¿Cuánta gente estiman que hay? No sé, yo vivo acá en la esquina y sentí la explosión, nada más. ¿Cuánto? 50 personas. ¿50 personas debajo de los escombros? Y hay heridos por todos lados. Yo iba con el taxi acá a la vuelta, me retumbó todo el taxi. Saltó todos los vidrios acá a la vuelta. Un despelote. Dicen que hay como 50 personas. ¿50 personas aquí adentro? Y un señor me dijo que lo sacaron, que había un montón de gente abajo. Y hay gente ahí, hay gente en este edificio, en todos lados hay gente. ¿Hay gente herida en el edificio todavía? Sí, un montón de gente. Gente herida por todos lados hay. Impresionante. Es imposible de describir el estado de conmoción. En 1994, el flaco Luis Alberto Spinetta fue convocado a escribir un texto para homenajear a las víctimas del atentado a la DAIA y a la AMIA. Ustedes saben que acá no queda ningún espacio para ni para egos ni para otras estupideces, sino para luchar por una humanidad que se niega a comprender la importancia de la paz. Esta adhesión en forma personal, aparte de dedicarles con todo amor a todos los damnificados por este atentado horrible y por cualquier comunidad cuyos hogares, cuyos hijos se ven amenazados, donde los niños no son tenidos en cuenta, donde el odio y el resentimiento, la venganza ancestral superan la barrera del raciocinio, ya no es una cuestión de judíos, árabes o maoríes. Se trata de la vida en el planeta Tierra. En 2018, desde la DAIA AMIA, invitaron al autor Gabo Ferro para que le pusiera música a ese texto. En esa oportunidad, Gabo Ferro sostuvo: AMIA tuvo la generosa consideración de invitarme a poner música al texto que Spinetta les dedicara en 1994, explica Gabo Ferro. Un compromiso que honré, entre otras formas, respetando cada coma. En un texto no pensado originalmente para ser canción y buscando en sus propias respiraciones, músicas y gestos para construir, junto a los míos, esta canción para celebrar la memoria. Entonces nos vamos despidiendo con lo que Gabo Ferro dijo allá lejos, en el año 2018. Nos estamos viendo entonces la semana que viene. Y celebremos siempre la memoria. Así es. En noviembre de 1994, poco meses después del atentado, AMIA organizó un recital solidario. Luis Alberto Spinetta creó entonces un texto que hoy, 24 años más tarde, a pedido de AMIA, hice canción. Abro los ojos ya, todo pasó. Solo quedan sin resolver los reflejos de las miradas que se han perdido entre nuestras cosas más queridas, abrazados como estaban. No percibíamos el infierno. Yo creí por un instante que podría olvidar el dolor. Al intentarlo vi de unos niños, de unos niños. No tenían banderas, no, no, ni ejércitos. No tenían banderas, no, no, ni ejércitos. Todo aquello que nos separaba desapareció, solo quedamos esperando una sonrisa, un gesto. Ese silencio hace despertar en nosotros la esperanza de que tal vez un día ya no existan los enemigos. Abro los ojos ya, todo pasó. Abro los ojos ya, todo pasó.